los estrenos de este mes. Una nueva canción de Goodbye y Courtney Barnett juntos. También la pasé hace una semanita, un poquito más. Vuelve a sonar en la hora animada Over Everything. Colaboración de lo que será un disco que sacarán en octubre, por lo que estuvieron diciendo. Se te lengua la traba, me Sosa, dice Nicolás Sánchez. Es verdad, hoy tengo la lengua un poco trabada. Vamos a tratar de que se nos afloje, hablando lentamente y modulando, como si fuera un locutor, que no lo soy, y un poquito por suerte. Le mandamos un beso a toda la gente que ha elegido ese oficio muy noble, y especialmente a Gaby de Lelisi, la voz de Futurock, la más grande del mundo. Bueno, viejo, ya está, 24 grados va a ser hoy, así que la primavera ha llegado incluso anticipadamente para quedarse. Y les voy a hablar de una canción en particular que es muy bonita y que tiene una historia más que interesante detrás, que es la siguiente. Alguna vez un cantautor cubano de mucha trascendencia, sobre todo en los años 60, 70, 80, más que nada 70 y 80. No estoy hablando de Silvio Rodríguez, no es el único viejo, para aquellos que solamente piensen en él. Hay muchos otros. Además de que Silvio, esa es otra charla que podemos dar otro día, ¿eh? Silvio Rodríguez, ¿cuánta trascendencia tiene para adentro de Cuba y cuánta tiene para afuera? Porque musicalmente, la canción de Silvio adentro de la isla no tiene la misma inserción que después tuvo o que tuvo durante contemporáneamente para el resto de América Latina. En Cuba vos vas, y yo eso que no fui, pero he hablado con mucha gente que fue, con algunos amigos de por ahí, y uno puede indagar en documentales sobre música. El son es la posta, y la música bailable es la posta, y después está todo lo que es la trova y la canción política, que ha tenido, como digo, más inserción y más pregnancia, siempre quise decir esa palabra, en otras latitudes. Pero bueno, eso lo dejamos para otro momento. Por lo pronto, estaba hablando de Pablo Milanés, de él estaba hablando, una canción que se llama Años, y que dice: el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, y quizá alguno le resuene, alguna conozca una versión, me parece que acá hay una versión medio rockera, que es de Sumo. Bueno, no es exactamente así, además de que la letra está cambiada y es muy interesante saber por qué. Y además, atrás de todo esto hay una persona que no es propiamente un músico de rock, sino una persona que es fundamental también para el oficio que yo tengo y que tenemos acá en Futurock, que es el señor Tom Lupo. Tom Lupo, un prócer de nuestra radiofonía, además psicoanalista y poeta, una de las personas que más lugar le dio a la poesía en la radiofonía argentina. Sus programas siempre fueron mágicos y lo siguen siendo, a pesar de que tiene apariciones después del accidente que tuvo, muy esparcidas, algunas cosas grabadas ahí por ahí dando vueltas en la radiofonía. Pero bueno, quienes no lo conozcan pueden googlear y buscar al grandísimo, grandísimo Tom Lupo, al quien le debemos tanto de cómo hacer radio y cómo expresar sentimientos y contenidos con la misma fuerza en el micrófono. Así que le mandamos un abrazo muy grande a Tom. Alguna vez Tom, que además, como digo, es psicoanalista y fue periodista también, sobre todo muy ligado al ámbito del rock, era amigo de muchos de los capos que hicieron lo que hicieron con nuestra música en los años 80, por ejemplo, entre ellos a Luca y a Andrés Calamaro. Él estaba charlando con Luca Prodan en lo que era su oficina, creo que en ese momento estaba, no sé si escribiendo en Cerdos y Peces o alguna de esas revistas, ahí se me confunde un poco el asunto, pero el asunto es que estaba charlando con Luca y Tom le decía, desde su perspectiva psicoanalítica, creo yo, lacaniana, por ahí la pifio, que es que bueno, que hay algo que no está cambiando, que digamos, lo que cambia alrededor del ser humano, del Homo sapiens como especie, es todo lo que lo rodea. La tecnología va cambiando a una velocidad increíble, pero el Homo sapiens es más o menos lo mismo de hace miles de años, digamos. La especie humana es, salvo alguna modificación genética muy chiquitita o cuestiones estadísticas de la altura, la alimentación que han influido en nuestra constitución física, el ser humano es el mismo, que lo que más va cambiando es el entorno, es la tecnología. Y ahí a Lucas se le encendió la lamparita, aunque la frase es de Tom: el tiempo pasa y nos vamos poniendo tecnos. Es como cerró su explicación Tom Lupo contándole esto a Luca. Y Luca dijo: esto lo tenemos que grabar ya mismo, tenemos que hacer una canción con esto. Nuestra versión del tema Años de Pablo Milanés. Y ahí lo que hizo Tom, ya incluso en medio rol de productor, fue buscar a Andrés Calamaro, que es quien hace instrumentos, quien se puso a tocar esto, y en unos días apenas, ahí nomás lo grabaron. Cuenta Tom que esa noche, la noche de la grabación de esta canción, Luca Prodan tenía un show en Castelar que se quedó prácticamente sin voz, después de haber estado gritando durante todo el día en el estudio. Así que a él le debemos esta versión mágica, que no es de Sumo, porque después salió una recopilación de canciones encontradas de Sumo, y mucha gente dice: ah, bueno, la versión de Sumo de Años, el tema de Pablo Milanés. Bueno, no, viejo, es una trinidad irrepetible: Tom Lupo, Andrés Calamaro en

Emocionante, ¿eh? ¿Les gustó? Yo casi lloro cada vez que escucho esta canción. El tecladito ahí de Andrés Calamaro, la voz de Tom Lupo al principio y el desgarro de Luca Prodan a través de toda la canción. Años se llama